La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Pedro? Buenas, buenas, buenas. Muy bien, bien. Acá estamos. Con mucho frío te noto ahí. Estoy con mucho frío, pero estoy feliz con mucho frío. Es así. Mi vida es... para vos, mi vida es un sufrimiento. Sin dudas. Pero para mí, el frío no es sufrimiento, es amor. Uy, Ivana Nadal. Me puse Ivana Nadal como amor, loco. ¿Quién es Ivana Nadal? Ah, Ivana, hasta estás afuera de las redes sociales a full. Ivana Nadal es una... entiendo que es modelo que está diciendo cosas por todos lados, como que el COVID... ya sé quién es. Hacía un programa de juegos los domingos. Puede ser, bueno, pero dice, sí, por ejemplo, que él, el COVID... Nada, que es un invento. No, que con buenas energías ninguna enfermedad es una enfermedad y esas cosas. Conozco algunos casos así de acá no va a entrar y esas cosas. No, no, acá estamos hablando, no de acá no va a entrar, estamos hablando de cualquier enfermedad, la más tremenda que puedas tener, es porque tenés malas energías. Con buenas energías ya está, se cura. Claro. La peor enfermedad del mundo se cura y el amor es todo y esas cosas. Así que yo dije el frío es amor y me sentí por un segundo Ivana Nadal, claro. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, sí, yo estoy empezando la época del año que más sufro. Y sin dudas, es un sufrimiento el frío, el invierno. Es tristeza, es desolación. No. Es que aparezca el sol y decir, uy, aprovecho este cachito de sol, así no me cago de frío. Exagerado. No, exagerado. No. Exagerado, no. Exagerado. Mira, yo vengo acá las mañanas temprano a hacer la transmisión de los juicios y ahora que tenemos destapeadas las dos ventanas que en el viejo estudio prepandemia. Aquí en La Retaguardia, el Víctor Basterra, estaban tapiadas y ahora están destapiadas, por lo tanto se pueden abrir las ventanas. Deben tener frío si están destapiadas, ¿no? Aprovecho para que entre un cachito de sol. Y me siento como un, no sé, como que estoy mendigando un cachito de sol. ¿Vos? Como periodista... Que además, perdón, por ser la gran ciudad y si bien estamos en un lugar de casas bajas, también esto es un entrepiso sería, ni siquiera llega a ser un primer piso. Obviamente a la media hora ya el sol no pega más acá porque rebota en una construcción de 2 pisos enfrente, digamos. Un desastre. Vos, yo te voy a decir lo que hiciste. Como buen periodista de experiencia, como gran entrevistador... Como conocedor de un montón de cosas, estuviste averiguando algunas cosas, me hablaste del frío, porque sabías lo que yo te iba a contestar. Para que saliera el tema, no. Para chiviarme de los juicios que transmite La Retaguardia. Hiciste eso, admitilo. Tampoco. De una vez. Tampoco, ya todo el mundo sabe que somos el Cuevana de los juicios y que estamos todas las mañanas y alguna tarde con eso, mientras la radio sigue, ¿no? Arrancó la segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos, que es furor en los hogares y en los trabajos porteños por la mañana, con esta sinergia entre La Retaguardia y Radio Sur, para de lunes a viernes de 10 a 12 meternos en formato de radio hasta que vuelvan los abrazos. ¿Y cómo sigue, no? ¿Y cómo sigue la radio? ¿Y cómo sigue la radio? Por supuesto, a full sigue la radio. Así sigue la radio. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. ¿Te acordás, Fer, que hablamos acá más de una vez de esta cuestión de las semillas modificadas? Y sí, un tema recurrente de tu agenda personal. De mi agenda personal es un tema muy recurrente porque lamentablemente es un tema muy recurrente en la industria de nuestro país, ¿no? La verdad que ojalá no fuera parte de mi agenda personal, realmente. Uh-huh. Bueno, los transgénicos, como bien sabemos, están creciendo, se siguen desarrollando. Estas semillas se modifican para que resistan a unas determinadas tipos de agrotóxicos, mal llamados agroquímicos, ¿no? El ejemplo más conocido seguramente es la soja, porque a nivel producción es enorme, pero hace unos años se aprobó en Argentina el trigo transgénico, una variedad de trigo que además no solamente resiste a un agrotóxico, sino que resiste a uno que es muchísimo más fuerte que el glifosato, que es el que conocemos y bastante, ¿no? Que tenemos sobradas pruebas de que es recontra venenoso, recontra nocivo para el cuerpo. En este caso, el que viene a reemplazarlo, además, dicen constantemente los especialistas que hablan de transgénesis como algo peligroso, digamos, dicen que este agrotóxico es todavía más peligroso, más fuerte, más letal que el glifosato. Se llama glufosinato de amonio. Uh-huh. Acá en La Retaguardia estuvo el periodista Patricio Leisegui hablando puntualmente de este agrotóxico que acompaña al trigo transgénico y contó, entre otras cosas, que... O sea, perdóname, la fórmula es la de siempre, digamos, ¿no? La semilla modificada más que viene en paquete con el agrotóxico que impide... que cualquier bicho se meta en el fruto, digamos, pero a la vez también liquida mucho más que los bichos. Sí, cualquier bicho o maleza. Contamina. Pero por supuesto, sin hablar, si nos corremos de la cantidad de contaminación, porque bueno, estos agrotóxicos se pulverizan en las plantaciones y eso que no solamente consumimos después como usuarias o usuarios, o que las personas que lo aplican también lo hacen llegar a su cuerpo, sino que además tenemos por aire una llegada tremenda de esos agrotóxicos, sobre todo la gente que vive claramente cerca de las plantaciones, ¿no? Claro. Bueno, hay uno nuevo, entonces. En realidad no es nuevo. Este trigo está hace un par de años. Lo que pasa es que no puede producirse a gran escala porque el principal comprador de trigo es Brasil. Principal comprador de trigo de Argentina, ¿no? Sí. Y Brasil dice, no queremos trigo transgénico. Bueno. Bueno, menos mal. O sea, nos salvan los brasileros. No nos salvan porque el trigo está aprobado. En Argentina se está produciendo, no a la escala enorme, pero sí se empieza... la advertencia era, se va a empezar a lanzar al mercado local. Uh-huh. ¿No? Bueno, ¿cómo determinamos si un trigo es transgénico o no es transgénico? No lo determinamos. Porque nos llega el pan a la mesa y no podemos analizar el pan para saber si está fumigado con glufosinato de amonio o no. Básicamente. El gran problema es, además, que cuando estos agrotóxicos se utilizan en las plantaciones, como todo, empieza a generar resistencias. Esa maleza que querés eliminar o esos bichos que querés eliminar. Entonces cada vez requiere más cantidad de agrotóxicos, ¿no? Bueno, en este caso te cuento lo más hermoso de todo. Hablábamos de esto de que llegue a la industria local. Bueno, efectivamente va a llegar a la industria local porque hay un hermoso convenio con la marca de alfajores Habana, esa de la costa, la que uno dice, bueno, no se dice más. Yo creo que en su momento sí, uno se iba a la costa y traía su caja de alfajores Habana para compartir. Ahora está por todos lados, ¿no? Habana. Pero además no solo está por todos lados, sino que además va a producir sus alfajores de manera sustentable, dicen. Sustentable porque va a ser con trigo transgénico. ¿Por qué sustentable? Porque ese trigo es resistente a todo tipo de sequías. Claro. O sea, el concepto de sustentable que maneja la industria no es el concepto de sustentable que se manejaba al principio de en los comienzos de la lucha, digamos, contra los agrotóxicos, ¿no? Que se hablaba de siembra o de cosecha sustentable en otro sentido diferente al que Habana va a producir este alfajor sustentable que no es sustentable. Lo que pasa, Fer, es que la solución es la siguiente. Si vos tenés publicidad y pones mucha plata en publicidad, vos podés hacer que las cosas sean como vos quieras. Así que si Habana pone mucha guita y dice que van a ser sustentables, van a ser sustentables. Bueno, vamos a intentar reflexionar o escuchar reflexiones a propósito de la pandemia en clave de balance. Daniel Feierstein, sociólogo, acaba de publicar el libro Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Venía ya desde el año pasado a través de las redes sociales y de varios escritos y apariciones en los medios tradicionales y también en los nuestros, intentando reflexionar y advertir desde lo social con lo que estaba pasando. Y bueno, y aquí llegamos, ¿no? De aquel momento de cuarentena adelantada que nos permitió pasar en principio un invierno del 2020 dentro de todo y en comparación con otros países más tranquilos, a este invierno del 2021 que nos tiene en la segunda ola en medio de una campaña de vacunación, pero sobre todo con una crisis social, económica y en parte también política muy, muy grande. Lo recibimos a Feierstein y escuchamos sus reflexiones más que las mías. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por estar aquí en La Retaguardia, Fernando Tevele, junto a Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. ¿Cómo estás? Sí, Pedro, ¿cómo estás, Fernando? Bien, bien, muy bien, muy bien. Escribir sobre la pandemia casi que en tiempo real es una apuesta, y en formato de libro encima, es como una apuesta encima de la otra. Hay una necesidad de reflexionar en ese sentido. Sí, es un ejercicio complejo, pero donde la idea era esa, no hacer futurología, cosa que sería medio inútil en este contexto, sino parar la pelota, tratar de pensar y sobre todo proponernos esto, ¿no? Un balance de lo que pasó, que es una herramienta fundamental para poder abordar lo que viene, ¿no? Y el eje del libro es un poco ese, pensar que, por un lado, una pandemia es un fenómeno eminentemente social, que eso está vinculado a que depende de los comportamientos y que los comportamientos se basan en lo que podríamos llamar una disputa por las representaciones, cómo nos contamos lo que está pasando. Entonces, bueno, el objetivo del libro no es no solo entender, sino incidir en esa disputa para entender cómo nos estamos contando lo que está pasando y qué influencia tienen esas representaciones en lo que somos o no somos capaces de hacer, ¿no? Uh-huh. Ahora, el momento es complejo no solo desde lo sanitario, sino también desde lo económico. Ahora, en instantes vamos a charlar con gente de La Poderosa. En las barreras populares se la está pasando muy mal, el Estado está casi ausente, en la clase media también el Estado está casi ausente. ¿Cómo se resuelve esa crisis desde lo político? A ver, yo creo que el problema de fondo es no haber entendido el nivel de catástrofe con el que confrontamos, digamos, en todo sentido, y entonces no tomar medidas suficientes ni a nivel sanitario, pero como decís, ni a nivel político, a nivel económico, digamos, ¿no? A mí me sorprende realmente el nivel de responsabilidad y de solidaridad de los sectores populares, que pese a estarla pasando muy mal, no estamos teniendo ni grandes explosiones, saqueo, ni respuesta de ese tipo, con lo cual está mostrando paradójicamente un enorme nivel de responsabilidad que podríamos decir que está en contradicción con la irresponsabilidad que muestran los sectores que más tienen, digamos, ¿no? O sea, que incluso han buscado en algunos casos judicializar la mínima contribución extraordinaria que se propuso el año pasado y que me parece que es totalmente insuficiente en relación a la situación, que requiere repensar seriamente una redistribución del ingreso, ¿no? Uh-huh. Que es la única manera de poder afrontar esta situación en un sentido sociopolítico con alguna chance de irla superando. Después tenemos, bueno, todo el tema de más técnico, si querés, aunque no sea eminentemente técnico, de las distintas respuestas sanitarias, ¿no? Pero la complejidad sociopolítica y económica te complejiza esas respuestas, porque de pronto algunas de las más costosas, como una cuarentena muy firme y prolongada por 6 o 7 semanas, que es lo que en muchos lugares ha logrado realmente una reversión muy significativa de la curva de contagios, requiere un nivel de inversión económica que es imposible sin plantear formas de redistribución del ingreso, que son totalmente posibles en la sociedad argentina, porque tenemos sectores que se están enriqueciendo como nunca, ni que hablar del precio de los commodities o las empresas de comunicaciones, pero que requiere poner esas cuestiones sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Ahora, vos decías recién que hay como una no asunción, y entiendo que apuntás al gobierno nacional, de la catástrofe ante la que estamos, creo que utilizaste esa terminología. Ahora, justamente quienes están en el gobierno son los no negadores de la pandemia, son los que todo el tiempo están diciendo que esto es grave y que tenemos que cuidarnos. Es raro eso, digo, porque se entendería lo que vos decís si estuviera el macrismo, por decirlo de algún modo, en el poder. Y o sea, esa paradoja de que bueno lo que decís, y yo en el libro planteo que eso genera para la sociedad argentina una de las situaciones más difíciles, ¿no? Igual yo no me refería solo al gobierno, te diría gran parte, la enorme mayoría de la estructura política, digamos, ¿no? Que incluye al gobierno de la oposición y de modos distintos, porque tal como decís, en el sector de la oposición, cada vez más importante, que no fue así al inicio de la pandemia, pero hoy sí, que están en una actitud de negacionismo absoluto, digamos, ¿no? Entonces, pareciera, si analizás lo discursivo, que cuanto menos los sectores de gobierno son los que le dan algún lugar tanto a la comunicación pública ante la sociedad de la gravedad de la situación como al intento de tomar algunas medidas. Pero si sacás eso de la discusión de la grieta y la discusión con los negacionistas, te das cuenta que en el tipo, el modo, el estilo, y la inversión de las medidas adoptadas, hay un nivel también muy grande de negación, en el sentido de realmente no poder observar la gravedad de la situación y lo que ello requiere. Entonces, por supuesto, claro, todo es relativo en ese sentido. Si lo comparás con una persona que te está diciendo que esto es una gripecita, que no existe, o que podemos seguir haciendo todas las cosas que hacemos como si no pasara nada, y que total no va a pasar nada, bueno, claro, al lado de eso podríamos decir que no es negador tratar de implementar algunas restricciones o decirle a la población que estamos en una situación de gravedad. Pero el problema es esto, es una especificidad muy difícil, incluso comparando con las respuestas de estados más negacionistas, porque en casos como Estados Unidos o Brasil, vos tenías gobiernos realmente que optaron por hacer como si la situación no existía, pero entonces también tenías una enorme reacción social y expresada por distintos sectores políticos que se enfrentaba a esto buscando mostrar y denunciar la gravedad de la situación. En una situación como la actual, donde a un gobierno que no reconoce esa gravedad en sus acciones se lo corre desde el negacionismo, casi que no te deja espacio para bueno, aquellas fuerzas que podrían plantear justamente poner sobre la mesa la gravedad de la situación. Quizás eso que lo tendría que jugar las organizaciones sociales o las fuerzas de izquierda u otros sectores, uno no ve que se esté haciendo con mucha fuerza, no ve una gran reacción que le esté exigiendo hoy al gobierno otro tipo de medidas, tanto a nivel sanitario como socioeconómico. Claro, en el caso de las organizaciones quizás eso tenga que ver con que están preocupadísimas por parar la olla, ¿no? No le encuentran la vuelta. En el caso de la izquierda, como charlamos siempre contigo y siempre dejamos a medio charlar, es otra cuestión que deberíamos abordar en algún momento. Estamos charlando con el sociólogo Daniel Feierstein. Año electoral y elecciones de medio término, además con lo que eso significa en el cambio que se da en el Congreso a los dos años de la asunción de un gobierno. ¿Eso ya está jugando en las posiciones que vemos ahora desde tu punto de vista o todavía no entró en juego? Yo creo que jugó siempre, y eso es parte de lo triste, digamos, no haber podido dejar un poco de lado esa lógica tan cortoplacista, y obviamente a medida que se acerca el plazo, cada vez juega y va a jugar más. El asunto es que, insisto, puedo entender, aunque me parezca de alguna manera cínico, a qué juega esa oposición tan radicalizada, ¿sí? Que te diría expresada clásicamente por Patricia Bullrich, por ponerle un nombre, digamos, no puedo entender. Me cuesta más entender a qué juega el gobierno, que quizás se ha visto en estos días una transformación, ¿no? En términos de decir, además de todo lo que implica para la situación sanitaria y sociopolítica, con unas elecciones a corto plazo, seguir en una lógica de podríamos decir, de ajuste realmente y de contención del gasto. Es como poner la mecha de una bomba que también va a ser electoral, por esto mismo que decías, ¿no? Y me parece que lo que se está requiriendo es volcar dinero a los sectores más afectados, que no son, justamente por la característica de esta tremenda crisis sanitaria, no son solamente los sectores históricamente más vulnerables, sino muchos sectores medios que se han visto muy golpeados por la pandemia, y que están requiriendo también formas de asistencia, pero por lo menos de acción por parte del poder estatal, ¿no? Y cuesta verlo, ¿no? Por un lado hay una promesa discursiva, por ejemplo, de que los salarios le van a ganar la inflación, y por otro lado, paritarias que apenas están 2 o 3 o 5 puntos por encima de una inflación proyectada que ya se sabe que no va a ser la real. Entonces, otro año más, que sería el sexto, si no me equivoco, con los salarios perdiendo frente a la inflación, sumado a la crisis generada por la pandemia, es una situación verdaderamente explosiva, en ese sentido sí. Pero bueno, no sé, no veo un poco realmente una reacción, quizás estos días se ha visto con algunos de los conflictos que aparecieron, un intento de reacción para, podríamos decir, reorientar ese rumbo, ¿no? Que digo, está como atado en esos niveles entre lo sanitario, lo sociopolítico y lo económico, ¿no? Explotó hace un año y algo Chile, está explotando ahora Colombia. Yo no soy de romantizar las explosiones de por sí, las explosiones sociales, las convulsiones sociales, pero uno mira lo que ocurre en esos países y también un poco se pregunta qué le pasa a algunos, por lo menos sectores de nuestra sociedad, que siguen soportando sin explotar. A ver, por un lado es lo que decías al inicio, o sea, hay una cantidad de organizaciones sociales y redes de contención en nuestro país que no son comunes en todos lados. Pero por otro lado hay que ver qué significa esa explosión. O sea, Chile y Colombia están explotando o han explotado en formas de rebelión, podríamos decir, desde los movimientos sociales y el campo popular ante la situación de desigualdad e injusticia. Uh-huh. Y el reclamo ha tenido que ver con un reclamo de mayor distribución de ingresos y mayor justicia. Sin embargo, el tipo de deterioro que se ha ido dando en nuestro país hace pensar que si se expresara en forma de explosión en este momento, está mucho más en condiciones de dirigirla una derecha neofascista que una forma insurgente o contrahegemónica en el sentido de una lucha por una mejor distribución del ingreso, ¿no? Entonces me parece que ahí hay elementos para plantear cómo se ha ido como reconfigurando esta estructura sociopolítica en la Argentina, para pensar incluso la gravedad de seguir ignorando esta crisis, ¿no? Porque me parece que incluso y más allá de la gravedad de lo que ha sido la respuesta represiva estatal en Chile y Colombia, me parece que quien puede, podríamos decir, conducir con mayor facilidad el hartazgo o el enojo social hoy en la Argentina parece ser una derecha neofascista, la cual el único modo de confrontarla, además de cerrarle las posibilidades del acceso político en el sentido de sistemas de alianzas y demás, y de intentar construir alguna fuerza más en clave de lo que fueron las luchas antifascistas, el otro elemento es comenzar a dar respuesta a las necesidades y reclamos populares, ¿no? Y esto es lo que digo que me cuesta ver esta lentitud, esta morosidad, ¿no? Para poder realmente ofrecer respuestas buscando afectar a los sectores de intereses más concentrados, que son los que por supuesto van a conducir cualquier intento de desestabilización o respuesta neofascista. Daniel Feyerstein, como siempre, un placer escucharte y uno se queda pensando en varias de las cosas que dijiste. Te mandamos un abrazo fuerte. No, por favor, un abrazo a ustedes, un placer como siempre. Daniel Feyerstein acaba de publicar de la mano del Fondo de Cultura Económica Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Bueno, nada, búsquenlo porque tiene este modo que le acabas de escuchar, digamos, ¿no? Sociólogo que se hace entender con mucha facilidad hacia dónde va y no anda con rebusques a la hora de plantear sus pensamientos, que al fin y al cabo son aquellos que nos permiten acercarnos un poco más a todos y a todas a intentar entender lo que está pasando en un momento de muchísima angustia, en un momento de donde, digamos, encontramos centralmente dos clases de personas, quienes niegan lo que está sucediendo y quienes pensamos, y qué sé yo, mañana por ahí me toca a mí y no sabemos qué pasa con eso, ¿no? Y en el medio hay poco, en el medio de esas dos cosas hay poco. Entonces, cruzar esas dos maneras de afrontar este momento, encontrarnos en algún lugar, se hace complicado y eso genera también una fractura social que en momentos de distanciamiento físico, además, son mucho más sencillas de conseguir. Bueno, en fin, un panorama desalentador por donde uno lo mire, este que tenemos. Busquen el libro de Feierstein. Suele, no sé si a todo el mundo le está pasando esto, pero toda la gente que miro a mi alrededor está con muchísimo menos tiempo libre que antes. Quizás sea una cuestión de clase social, podemos incluso charlarlo con nuestro próximo entrevistado. En cualquier caso, no nos dejamos tiempo para pensar. Yo preguntaría también si eso no tiene que ver con el estado de situación actual, ¿no? Con cómo están las cosas. O sea, ¿para qué nos vamos a quedar pensando y nos llenamos de cosas? Quienes podemos elegir, quienes no pueden elegir directamente, bueno, están llenos de cosas porque los obligan en sus laburos. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Venimos de charlar con un sociólogo como Feierstein, que te propone pensar, no alejado de la realidad, pero en pensar en macro. Queremos meternos en los barrios y obviamente pensamos aquí en La Retaguardia que una buena manera de meterse en los barrios es a través de vecinos y vecinas, o a través de las organizaciones sociales, o a través de vecinos y vecinas que conforman las organizaciones sociales, en ese caso mucho mejor. En aquel comienzo de La Poderosa como una organización social que utilizaba la herramienta del fútbol para organizar torneos en las villas y que los pibes se integraran de ese modo, bueno, cabe preguntarse qué habrá pasado con cada uno de esos pibes que iban a los torneos de la Poderosa. Qué sé yo, a algunos les habrá tocado el gatillo fácil, a otros les habrá tocado meterse en el mundo narco, y otros se quedaron en la organización y hoy son referentes. Bueno, es el caso de Fidel Ruiz, a quien tenemos en línea y lo queremos recibir para charlar con él y que nos cuente cómo está la mirada de La Poderosa sobre los barrios hoy. ¿Cómo estás, Fidel? Bienvenido al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele, contigo, junto a Pedro Ramírez Sotero. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andan todos? Buenas noches. Buenas noches. Che, decía que venimos de hablar con Feierstein de la crisis generada por la pandemia y de la crisis social que hace todo mucho más complicado, y la verdad queríamos meter a través tuyo y de La Poderosa los pies en el barro en formato radial y que nos cuentes cómo están allí, por ejemplo, en la Zabaleta, donde vos sos uno de los referentes. Y acá andamos ya un año y casi dos meses en la que venimos resistiendo bastante, no solamente en Zabaleta, sino en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, de todo el país. La verdad que este año ha sido, o este último año ha sido muy duro psicológicamente, emocionalmente, laboralmente, económicamente, todos los problemas estructurales que ya habían, que ya existían básicamente en los barrios populares, la visibilizó, pero también la grabó. Hoy justamente veníamos, estaba tomando mate a la mañana en mi casa y pasaron unas vecinas haciendo colecta por un vecino que falleció por COVID. Y esta es una de las realidades que vivimos, como los comedores estallados de gente, de vivir en el hacinamiento, sin agua, en viviendas precarias. La realidad que estamos viviendo en los barrios es muy dura, digamos. Como vos bien decía, Fer, La Poderosa nació en el 2004, con consecuencias duras y drásticas que trajeron la crisis de los 90, que fue el desenlace del 2001. Y la verdad que en este último año, todo eso que muchos que arrancamos en La Poderosa a los 9 años, que ya sabíamos lo que era tener nuestras casas inundadas, ya sabíamos lo que era estar haciendo la fila en una olla popular, ya sabíamos lo que era dejar el desayuno para la cena, hoy nuevamente lo estamos viendo en carne propia. Hoy todo eso de lo que hablábamos en ese 2004 en una ronda de fútbol, hoy es lo que estamos luchando. Y la verdad que es muy triste, la verdad que es un golpe, la verdad que bajo, ya, es un golpe bajo ver al barrio triste, ver al barrio desesperado, ver al barrio viviendo en el día a día como puede, pero también ver al barrio luchando comunitariamente, colectivamente. Uh-huh. Me quedo en esa historia que nombraste al principio de la vecina tocando puertas, haciendo una colecta porque se murió la persona que quizás laburaba en el núcleo familiar y se quedan desprovistos de todo, ¿no? Es muy habitual eso, digo, está pasando mucho que la muerte por COVID trae además severas consecuencias económicas porque no hay una obra social detrás, no hay un salario de alguien que tiene en blanco que la familia cobra un seguro, digo, todo eso no está en el caso de alguien que labura informalmente. La verdad que sí. ¿Hay mucho de eso? Digo, ¿ven mucho de eso? Sí, la verdad que en este último año nos tuvimos que organizar el doble para hacer colectas, para ayudar a las familias aisladas, pero también a las familias que perdieron a un ser querido, digamos. Siempre nos mal acostumbraron a convivir con la muerte, a tenerla cerca, digamos. Para nosotros no es una dinámica nueva hacer colectas. Es una dinámica cotidiana. Lo que pasa es que ahora, en el medio de toda la incertidumbre por esta pandemia, por todo lo que sabemos que conlleva este virus, digamos, es lo que alimenta más la desesperación, más el miedo a no saber si mañana le puede tocar a un familiar, si mañana le puede tocar a tu mejor amigo, si mañana le puede tocar a tu vecina, si mañana le puede tocar a esa referenta que no se tomó ni 2 minutos de vacaciones y que está todos los días en ese comedor, en ese merendero, dándole de comer a todas las familias del barrio, entendiendo que hoy la comunidad se tiene que organizar más que nunca. La verdad que sí, la verdad que es desesperante, pero no por dramatizarlo, no por revictimizarlo, sino porque verdaderamente los días muchas veces sí parecen años, pero los días parecen horas muchas veces. Y es lo que no te permite proyectarte a lo largo de la vida. Digamos, muchas veces hablamos del barrio que la esperanza de vida de las vecinas y de los vecinos de los barrios populares y en la ciudad de Buenos Aires es 20 años menos del resto de la población de la ciudad. Pero hoy no sabes cuánto es. Hoy no sabes cuánto es porque la verdad que que se vive con tanta incertidumbre, con tanto miedo y con tanta desesperación, porque hay muchos factores, de los que te he nombrado recién, del económico, del morfi, de no tener agua, no tener gas, de no tener luz, de vivir en condiciones indignas. Eso es lo que al vecino y a la vecina que ya tiene muchos años en el barrio, que vio parir al barrio, de muchos que nacieron en los 80, en los 90, y muchos de los que nacimos en los 90 y muchos de los que nacieron en los 2000, están viendo esta realidad, digamos, y están viendo esta realidad que muchas veces nos cuesta creer, que muchas veces nos empapa la remera de dolor, de sufrimiento. Lo entendemos de que cuando salimos de nuestras casas tenemos que seguir luchando por los derechos, que tenemos que seguir luchando por nuestro vecino, por nuestras vecinas, y que tenemos que seguir luchando por un futuro mejor. Y es eso de lo que nos aferramos, eso es lo que nos agarramos en el día a día para fortalecernos de nuestras convicciones, para fortalecernos de nuestra lucha, para fortalecernos de ese codo a codo filosófico que en el barrio termina siendo una realidad, ese codo a codo. Fidel, Pedro es mi nombre. Recuerdo que al principio de la pandemia hablábamos con las organizaciones sociales porque la ausencia del Estado era notoria y lo que hacían las organizaciones era necesario no solamente para brindar la comida, para brindar lo necesario, sino también para acompañar, por ejemplo, cuando empezaron a explotar los casos de COVID, porque por un lado se advertía que si los casos llegaban a los barrios por el hacinamiento iban a crecer mucho más. Bueno, suponiendo que en ese momento el Estado ignoraba esto, y hoy con un avance tan grande de la pandemia y con tanto tiempo, habiendo pasado tanto tiempo, ¿hay acompañamiento del Estado? ¿Hay acompañamiento del gobierno? ¿Cómo está la situación hoy o siguen siendo las organizaciones quienes están acompañando y bancando a los vecinos y vecinas? Nos hemos juntado varias veces con el Estado, tanto de la ciudad como a nivel nacional también. Han habido respuesta, pero todavía falta un montón. Sin ir más lejos, hoy en la ciudad de Buenos Aires tenemos 27 espacios alimentarios en la ciudad de Buenos Aires, que damos 6.900 raciones diarias. Y que de todo eso, el gobierno de la ciudad solamente garantiza el 30%. Todo lo demás lo tenemos a través de donaciones de la gente, de la autogestión de las asambleas y también de UNICEF, que nos viene dando una mano enorme. Con esto que decía antes, digamos, la pandemia vino a desnudar todas estas problemáticas estructurales de años y años y décadas en los barrios populares y más que nada también en la ciudad de Buenos Aires, que no se puede entender de que en pleno siglo XXI Zabaleta tiene 50 años. Fue un barrio creado por el Estado, como muchos otros barrios. Y hoy el barrio hace 50 años que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene gas. Y que todo eso claramente se profundiza. Claramente eso se agrava. Porque de ahí podés desmenuzar muchas de las problemáticas. Hoy justamente es el Día Internacional de la Enfermería. Y todavía no podemos entender cómo muchos enfermeros, muchas enfermeras no tienen ese reconocimiento salarial y ese reconocimiento como profesionales. Y que eso tampoco no es alejado de los barrios. Porque todo eso también les encanta en las problemáticas sanitarias en los barrios. Y la verdad es que muchas veces es indignante, muchas veces causa mucho dolor. De que el vecino y la vecina, que la lucha todos los días, que sale de su casa a las 8 de la mañana, que vuelva a su casa a las 10 de la noche porque tiene que atacar todas las problemáticas del barrio, y sigue viendo que cada día aún más se sigue profundizando toda esa problemática de la que venimos denunciando a través de La Poderosa y que también la vienen denunciando todas las organizaciones, que también la vienen denunciando las redes vecinales, y que ahí también vemos que muchas veces sentimos que no hay humanización por parte de los que en teoría tendrían que escuchar los reclamos, que no hay un oído y unos ojos por parte de los que en teoría tendrían que atacar las problemáticas. Y porque nosotros nos organizamos básicamente porque nosotros queremos que nuestro barrio salga adelante. Queremos que nuestro barrio esté de pie. Y por eso venimos discutiendo y venimos visibilizando a través de las asambleas, a través de nuestro medio de comunicación, de que verdaderamente reconozcan a las cocineras de los comedores, a las que laburan de los merenderos comunitarios como trabajadoras. Ese famoso discurso del amor al pueblo, del amor a la vecina, a la comunidad, se invisibiliza el no reconocimiento, el no salario a las vecinas. Porque hoy las vecinas de hoy están poniendo el cuerpo frente a frente al virus. Hoy las cocineras están poniendo frente a frente, y que no es solamente dar un plato de comida, porque hoy son las psicólogas, hoy son las vecinas que se quedan hasta la madrugada con muchos pibes, muchas pibas que están con problemas de consumo. Entonces cumplen muchas funciones dentro de un espacio que en teoría cumple una función. Y que hoy estamos peleando, y que hoy venimos reclamando para que esas vecinas, que son esenciales, sean vacunadas. Porque hoy son esas vecinas las que todos los días del primer día están resistiendo ante esta pandemia, que están combatiendo ante este virus que nos está atacando nuestras vidas, que nos está atacando nuestros pasados, que nos está atacando nuestro presente y que nos está atacando nuestro futuro. Él es Fidel Ruiz, es uno de los referentes de La Poderosa en el barrio donde vive, en La Zabaleta. Esta referencia que está haciendo Fidel a la campaña Somos Esenciales tiene que ver con la dolorosa muerte de Ramona Medina, una de las integrantes de las asambleas de La Poderosa, de uno de los comedores, que se convirtió en bandera, en remera y en cara de esa campaña. ¿Cómo va eso? ¿Consiguieron vacunas para en general las mujeres que están en los comedores? No, todavía no. Y eso también lo que venimos reclamando porque nada, vos mencionás a Ramona y la verdad que estamos a pocos días de que se cumple un año. Y la verdad que ver al barrio resistir, de ver a muchas de nuestras vecinas, a todas nuestras vecinas luchando, dejando a sus hijos en sus casas, luchando, combatiendo este virus, poniéndole el cuerpo con dolor, sabiendo que mañana puede perder a su compañera de lucha, que mañana puede perder a su vecino, a su familiar, y que aún así con todo ese dolor sale a luchar todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, que vuelve tarde a su casa y que le dedica las pocas horas de lucidez a sus hijos, a su familia, a su vida, a quererse también un poco. Creo que Ramona también visibilizó eso, de que laburar en un comedor, de que laburar en un merendero no es solamente amor al pueblo. Él también es un trabajo invisibilizado, es un trabajo que no se ve, es un trabajo que no se quiere ver. Y eso es lo que Ramona gritó en vida, eso es lo que Ramona gritó desde el 17 de mayo cuando murió, y es lo que sigue gritando ahora, sé que lo que hacen las vecinas no es solamente un amor, es un trabajo. Es un trabajo invisibilizado, es un trabajo que se tiene que ver, y es un trabajo que se tiene que reconocer. Uh-huh. Y es un pueblo y es una comunidad que sigue resistiendo ante todo. Siempre decimos, el barrio resistió a las dictaduras militares, el barrio resistió al 2001, y hoy el barrio nuevamente está resistiendo a un momento y a una etapa muy dura que nos golpea laboralmente, que nos golpea económicamente, que nos golpea alimentariamente, que nos golpea en todos los derechos humanos habidos y por haber, pero también nos golpea humanamente, que muchas veces no sabemos cómo carajo hacemos para salir todos los días, no sabemos cómo carajo vamos a salir al otro día. Uh-huh. Pero acá estamos y acá seguiremos resistiendo por los barrios. La última, Fidel, cuando te estaba presentando y recuperé que te debe ser habitual que te presenten de ese modo, recuperando tu historia de niño siendo parte de esos campeonatos de fútbol que dieron origen a la organización, a La Poderosa, y pensaba en aquellos amiguitos o compañeritos tuyos de aquella época, pienso ahora en lo que dije y uno, aunque no quiera, termina estigmatizando, ¿viste? Dije que quizás eran víctimas de habían sido víctimas de gatillo fácil, dije que quizás se habían metido en el mundo narco, no dije que ninguno de ellos quizás esté laburando, en fin, de aquellos pibes de tu generación, que digo, ¿en qué andan? Rescatame tres o cuatro y decime y contame en minutos sus historias. Muchos de los pibes hoy están sosteniendo una olla popular, a pulmón, con fuerza y con ganas, porque también muchos de estos pibes, con todas esas consecuencias que vos transmitías, Fer, muchos de estos pibes, con todo lo que fue pasando en todo este último año y con todo lo que viene pasando, muchos de estos pibes estuvieron con problemas de consumo, y todos estos pibes son los que hoy le están poniendo el cuerpo, más allá de su historia personal, más allá de su lucha personal, hoy también le están poniendo el cuerpo a esta realidad social. Hoy son también los que se organizan para sostener una olla, son hoy los que se organizan para asistir a las familias aisladas, y hoy son los que se organizan para seguir pensando en un futuro que sigue siendo castigado, que sigue siendo golpeado, que sigue siendo invisibilizado. Sin ir más lejos, hoy hace un mes y medio somos un grupo de amigos que hace millones de fines de semana estamos quedándonos toda la noche con pibes que le cuesta y le está costando salir adelante por todos estos dramas y por todas estas problemáticas emocionales, por todo lo que cuesta afrontar, el nuevamente entender de que cuesta el doble salir adelante por no tener laburo, por no tener espacios recreativos, por no tener a dónde carajo entender y encontrar una respuesta para fortalecerse de que pueden salir adelante. Y hoy somos varios, mismo de la comunidad, tratando de sacarlos adelante, porque entendemos que esto no salimos cada uno por su lado, hoy salimos todos juntos, y hoy esta es la realidad, y por suerte a esos pibitos, pibitas que por suerte los encontré a los 9 años, hoy son las mismas pibitas y pibitos que hoy los encuentro luchando y siguiendo creyendo por un futuro mejor y por un futuro para el barrio. Qué bueno. Te dejamos un abrazo. Gracias por esta charla. Sabemos que están medio parados en con las entrevistas y que seguramente ahora con el aniversario de Ramona van a ser requeridos y requeridas. Te agradecemos este rato de charla a vos y a La Poderosa. Escuchen los sábados a las 14 en Nacional Rock el programa que La Poderosa hace en ese medio del Estado, levantando las voces y sin intermediarios, ¿no? Sin intermediarios copados y copadas, directamente haciéndose cargo del micrófono. Un abrazo y gracias, Fiel. No, un abrazo a ustedes, muchísimas gracias. Fidel Ruiz, uno de los integrantes de la organización La Poderosa, vive en La Zabaleta, es uno de los referentes que tiene La Poderosa allí, nos ha metido un poco en el barrio, ¿no? Y en esa realidad que nos tiene a todos más o menos agobiadas, pero a quienes viven en las villas claramente mucho más. Bueno, nos vamos. ¿Nos encontramos de vuelta? Nos encontramos de vuelta la semana que viene, ya no hoy. Ah, bueno. Bueno, la semana que viene, ¿eh? Sí. Misma hora, mismo lugar, ¿te parece? Con el programa número 936. ¡Oh! Tremenda cantidad de programas. Tremenda cantidad de programas. No sé hacer cuenta yo de cuántas semanas tiene el año. ¿Estaríamos en condiciones de cumplir 1000 este año o no? El año que viene. No me preguntes a mí esas cosas. Porque venimos de cumplir los 500 de Oral y Público la semana pasada. Era todo para meter el chivo otra vez. ¿Cómo te gusta chiviarte, Vele? Eso querías nada más. Hiciste la cuenta para meter el chivo. Es una vergüenza. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.